Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos en la medianoche del domingo al lunes en OIT Radio 4G Cantabria, 87.7 y 95.3 de la FM. Pincha en el reproductor OIT Cantabria en la web oitradio.es. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos. Hoy nuestra cripta se presenta muy cinematográfica, por un lado, y muy psicópata, por otro. Esto es porque esta noche nuestro programa se divide en dos partes muy diferentes. Hoy no tendremos tránsito planetario. Así que, bueno, en primer lugar abriremos la cripta de Cine Presenta. En la presente cita nos acompaña nuestro amigo, el crítico musical, disjockey y cinéfilo empedernido, Luis Abín. Con él vamos a charlar de un clásico, por cierto, de nuestros favoritos, que tiene muy poco de terrorífico, y sí mucho de nebulosidad espectral. Nos referimos a El fantasma y la señora Muir. Y finalizaremos conversando con Helen the Reaper, en su sección Mis malos queridos. Nos contará la historia de la vida y obra de Charles Albright, más conocido como The Texas Eyeball Killer. And werewolves and fiends shriek and howl. La sesión está a punto de comenzar. Bienvenidos al capítulo 488 de Proyecto Terror. We'll be right back. Visítanos en proyectoterror.blogspot.com. La Cripta de Cine presenta Señora Muir. Estamos muy cerca de Monte Labor. Quiero ver también la casa por dentro. ¿Por dentro? Claro. ¿Puede decirme qué pasa? Está bien. Si se empeña. ¿Cuánto polvo? La casa lleva 4 años vacía. Los servicios al fondo, el comedor a la derecha y el salón a su lado. Claro, es solo un cuadro. Por un momento creí que... ¿Quién es? El anterior propietario, el capitán Gregg. Un lobo de mar. Eso explica la decoración de la casa, ¿verdad? Es de un pésimo gusto. Oh, no estoy de acuerdo con usted. Es una habitación muy acogedora. Casi todos los muebles servirán. Señora Muir, debo rogarle que no se precipite. Le aseguro que esta casa no le conviene en absoluto. Claro que sí. Es lo que buscaba. Y esta noche en Proyecto Terror, en nuestra cripta de cine, nos dejamos rodear, nos imbuimos en el ambiente de un viejo caserón frente al mar. Para hablar de un clásico, titulado El fantasma y la señora Muir. Y para hablar de esta película nos acompaña nuestro buen amigo Luis Abín, crítico musical, disc jockey y devorador de películas. Muy buenas noches, Luis. Buenas noches, Patricia. Bueno, hoy vamos a hablar de una película que se sale un poquito de lo que son los parámetros habituales aquí en Proyecto Terror. Se sale y no se sale. Se sale porque no es ni de terror, ni de miedo, ni de suspense... Pero sí que está dentro de esos parámetros porque hay un fantasma, hay un ambiente, cierto toque gótico, cierto aspecto de mansión encantada, aunque es una película que dirigió un señor que, hasta donde yo sé, bueno, sí que tuvo algo que ver con ambientes góticos. De hecho, su primera película como director es todo un clásico también. Pero se sale de lo que es la típica peli con fantasma, ¿verdad? Una anomalía deliciosa, sí. para los estudios, para aquel Hollywood que definía las películas por géneros. Esta es una comedia con un toque paranormal, con un toque embrujado, mágico, y esas características que has descrito la hacen distinta, la hacen muy especial. Uh-huh. Con ese toque mágico... pero mezclado con realidad. Casi, casi sería realismo mágico, sí, ¿verdad? Sí, es costumbrista, sí. Y a la vez paranormal. Recuerda que hubo una serie con estos mismos personajes, uh-huh, en la televisión americana, donde, claro, toda esa aureola, toda esa poesía que se ve en el acercamiento que hace Mankiewicz a la historia, se convertía en una sitcom prácticamente, ¿no? Con, uh-huh, con un juego de malos humores, problemas domésticos, donde el fantasma del lobo de mar era un personaje completamente... trivial. Y bueno, pues en ese ámbito, en ese equilibrio entre la realidad más convencional y lo otro, ¿no? La zona de penumbras y de ambientes góticos, se mueve una historia contada con muchísimo gusto y muchísimo tacto, con una música fantástica, con dos actores maravillosamente icónicos como Rex Harrison y la maravillosa Jean Tierney. Y bueno, pues hay mucho de especial en esta película. Ya lo creo. del año 1947, dirigida por Joseph Leo Mankiewicz, y sí que tiene que ver algo con los ambientes góticos, ya que él fue el responsable de otra cinta como fue Dragon Week, y si mal no recuerdo, pues fue su primera película como realizador. Su primer crédito como realizador, como director en Hollywood, y bueno, pues Mankiewicz es uno de los grandes creadores del cine de los años dorados de Hollywood. Sus películas siempre tenían un pozo de inteligencia, de construcción sólida más allá de lo artesanal, con un aliento artístico importantísimo, ¿no? Y solamente por algo como Eva al desnudo ya estaría en nuestro santoral. Bravo. Pero es que Mankiewicz era muy, muy, muy grande. Uh-huh. Un artista completo, con una visión de la historia cinematográfica que cuidaba todos los aspectos, que se embarcaba siempre en proyectos con un espíritu de equipo, de trabajo concienzudo, involucrándose en todas las facetas de la producción y siendo, pues eso, uno de los autores en el sistema de estudios, uno de los autores más autores, pues para que la redundancia, desde el momento en que él controlaba todos los aspectos de sus películas y peleaba duro con los dueños del estudio para conseguir una libertad de control en lo que él tenía su concepto de lo que debía ser la película finalmente, y logró grandes cosas a base de ser tozudo y brillante. Una buena combinación en aquel Hollywood. Pues aquí se puede ver una buena muestra del gran trabajo de Mankiewicz en esta película, en donde nos cuentan la historia, bueno, pues de una joven viuda llamada Lucy Muir, que decide mudarse con su pequeña hija a una casa... Que es Natalie Wood. Sí, una niñuca que hay que estar un poquito atentos porque, claro, uno está viendo la película y no es consciente de que está viendo a la que... A la jovencísima después Natalie, sería sí. Toda una estrella y luego una estrella maldita, ¿no? Sí. Natalie Wood con 8 o 9 años creo que tenía. Creo que 8, pero sí, sí, sí. Está, es reconocible, pero hay que estar al tanto y decir, anda, tener precaución, sí. Y decir, seguro que sea Natalie Wood, ¿no? Sí, sí. Pues Natalie Wood interpreta a la hija de Jean Tierney, de niña, y la joven viuda con esta pequeña, bueno, pues se traslada a una casa. Después de enviudar, se traslada a una casa junto al mar, porque es su anhelo, ¿no? Es uno de los anhelos de la protagonista. Aparte de buscar esa libertad, ella en un momento dado dice que vivió la vida de otros. Primero vivió la vida de su marido y ahora definitivamente quiere vivir su vida. Y llegan a esta mansión al borde del mar, y esta mansión pues tiene un fantasma, pero no es una mansión al uso, ¿eh? Que la gente, si no ha visto la película, que no se imagine la típica mansión en los acantilados como si fuese una película de pues salida de la Hammer, por ejemplo. No, es una mansión, bueno, pues de principios del siglo XX, más moderna. Y aún así yo creo que consigue crear ese ambiente gótico. Un goticismo que se respira, que tiene le da un aura especial a todo lo que ocurre en el primer tramo de la historia, ¿no? Sin ser demasiado obvio, se va imponiendo en el tono de lo que estás contemplando, ¿no? Como lo cuenta Mankiewicz, es muy, muy, muy, muy importante que esa atmósfera se sugiera, que no esté tan a la vista como en una película de terror al uso, sino que más bien son elementos, pues eso, de pequeñas distorsiones de una realidad que se va insinuando en un carril en paralelo donde el fantasma, pues bueno, hace su vida realmente, ¿no? Uh-huh. El personaje que interpreta de una forma genial Harrison no deja de ser un tipo que vive en el mismo sitio en el que hacía su vida prefantasmal y bueno, esa mezcla entre lo cotidiano, lo costumbrista, el detalle y el aura que alimenta toda la película, esos paisajes, esa luz, esa forma de llevar la vida en el pueblo, todo eso le da un aire de falsa normalidad que a mí siempre me ha gustado mucho. Desde la primera vez que la vi me pareció que estaba hecho con muchísima sutileza y es uno de los aciertos a la hora de contar una historia que podía acabar siendo, no digo ridícula, pero demasiado obvia, demasiado forzada, ¿no? Cómo se va plantando los personajes en un ambiente indeterminado, no del todo gótico, no del todo estándar, y muchos pequeños detalles que hacen que la película se merezca muchas visiones, repasos, ¿no? De escenas concretas, la música de Bernard Herrmann, por supuesto, crea sensaciones en todo momento y es un cóctel muy bien mezclado con las proporciones justas para que no caiga en lo chabacano, en lo demasiado evidente, ¿no? Creí que me había dicho que aquí no vivía nadie. Lo único que le dije es que la casa había estado vacía, y así es. Pero vino una mujer a limpiar. Pues salió como si hubiera visto un fantasma. Exacto. ¿Le dijo a usted por qué? No me dijo nada. Dejó la llave en la oficina cuando yo no estaba. Señora Muir, ya lo sé, cree que no me conviene, pero se equivoca. ¿De qué se ríe, señor Hunt? ¡Señor Hunt! Tenía que pasar. Yo no quería enseñársela, pero usted se empeñó en verla. ¿Un fantasma? Es verdaderamente fascinante. ¿Fascinante? ¿Encuentra fascinante que esta casa me esté empujando a la bebida? Sí, señora. 4 veces la he alquilado y las 4 los inquilinos han huido después de la primera noche. El dueño vive en Australia, es un primo del capitán Gregg. Le he escrito pidiéndole que me libere del compromiso, pero siempre me contesta diciendo, confío en usted. Yo no quiero que confíe en mí, lo que quiero es perder de vista esta casa. Ojalá el capitán hubiera vivido 100 años. Ojalá no hubiera nacido. Cuánto lo siento, señor Kuhn. Por lo menos ya ha visto que no le conviene. Pues no estoy tan segura. ¿Por qué se aparece? ¿Lo asesinaron? No, el capitán se suicidó. ¿Y usted sabe por qué? Para que nadie se molestara en asesinarlo. Probablemente piense que estoy loca, señor Kuhn, pero a pesar de todo, he decidido alquilar la gaviota. Si todos los inquilinos al oír el menor ruido salen huyendo, la casa llega a coger mala fama. Pero resulta ridículo que en el siglo XX la gente siga creyendo en fantasmas como en la Edad Media. Pero usted oyó esa risa. Oí una cosa que parecía una risa. ¿Pero podía ser el viento en la chimenea? Con su permiso, señora. Es una locura. Me quedo con la gaviota. Señora Muir, es usted la mujer más obstinada que he visto en mi vida. Cómo me gusta el personaje de Jean Tierney, ¿no? Cómo pasa de ser pues una dulce esposa, viviendo rodeada de convencionalismo. Sensata, sigue racional... En el momento, moderna a su manera. En pero, el momento en que enviuda, ella rompe un poco con esa con ese comportamiento. Ha salido de ese cascarón. Y se enfrenta incluso a un fantasma, al miedo que tiene el resto de la gente y anteriores inquilinos que han pasado por ahí y que no han aguantado. Ella decide afrontar esa con situación. Con normalidad. Sí, sí. Se enfatiza mucho en el personaje ese aspecto de racionalidad, de sensatez, también moderna, claro. Evidentemente no es un personaje al uso. De dónde proviene. Es adelantada, claro. Ella se adelanta a las normas tan encorsetadas de la época, ¿no? Y va a dar mucho juego en la otra parte de la historia, cuando, cuando se vuelve a relacionar con el mundo exterior. Hay mucho de ese pozo de sentido común que, bueno, que crea mucho del juego que hay entre los dos personajes principales y te demuestra hasta qué punto la película está muy bien concebida. Yo no he leído la novela original, me imagino que los aspectos románticos, los aspectos digamos, más telúricos de la cosa, estarían en subrayados más explícitos. Supongo que sí, claro. Que la película. La película hay una dulzura, hay una poesía muy sutil y el personaje de Jean Tierney y la propia Jean Tierney con la voz de Jean Tierney, aunque el doblaje español de la época tenga gracia, oír a Jean Tierney decir esas cosas que ha dicho en inglés tiene otra, con su propia voz, ejem, ¿no? O sea, no vamos a entrar ahora en su carisma, pero evidentemente Jean Tierney es una de las grandes divas de ese Hollywood, una belleza espectacular, solo por debajo de Ava Gardner, en mi opinión, de ese tiempo, y de verdad es que llena la pantalla. Cada vez que aparece en la pantalla, la historia se eleva, ¿no? Y es algo que ocurría en casi toda su filmografía, incluso en las películas más banales en las que intervino, ella era especial. Y bueno, también eso ayuda a creernos que estamos en un punto intermedio entre la realidad convencional y eso otro que le va esa belleza a pasar. Etérea, ¿no? Sí, yo además siempre he puesto a las tres, Jean Tierney, Ava Gardner y Hedy Lamarr. Bueno, o sea, tres bellezas así de estas que dices, es que Hedy Lamarr era otras muchas más cosas, ya lo sabemos. Sí, sí, también aparte de inventora, científica. Podía ser una diva de 9 a 5, pero sí, no. Sí, luego tenía, ella. Y bueno, provenía de Alemania, provenía de un mundo estas dos starlets, que lo fueron en su principio, uh-huh. se convirtieron en dos presencias imprescindibles sí. de la gran pantalla, tanto la Garner como Jean Tierney, y tenían en común esa belleza, ese tipo de belleza que deja paso a la fantasía, uh-huh. abandonas la cordura para sentirte arrastrado por lo que ocurre en la pantalla, uh-huh. y es ese tipo de belleza que Hollywood encontró y que explotó con mucha sabiduría, vaya que sí. En este corte que acabamos de escuchar, ha habido ahí un momento en que se oye esa risa, ¿no?, del capitán Gregg, donde el dueño de la empresa que alquila la casa huye despavorido, ¿no?, y la llama incluso loca, está usted loca, ¿no?, por querer quedarse aquí. Bueno, pues digamos que esta es la primera intervención de Rex Harrison, ¿no? Luego ya, bueno, pues se materializa de alguna manera, tiene su apariencia humana, se manifiesta. Se convierte en alguien que está interactuando con la realidad. Y en definitiva es como una especie de, tú lo has dicho, la novela seguro que nos da más detalles, pero es una historia de amor. Claro. Pero una historia de amor que lleva un proceso arduo. Y que las dos partes, tanto ella, la señora Muir, como el capitán, asumen que es un amor loco, un amor imposible porque son tan y lo llevan mundos distintos, claro, literalmente. A la vez, quizás lo más atractivo de todo, a diferencia de otras películas donde el melodrama se desboca, aquí hay una sensación de que realmente, precisamente por la naturaleza paranormal de la relación, no estamos hablando de dos seres de carne y hueso, sino de uno que lo es y otro que es un espectro, los dos asumen con una sorprendente normalidad su situación. Dicen, bueno, esto es congenial, esto es afecto, esto es respeto mutuo, pero no puede ser un amor plasmable en el plano terrenal porque uno de los dos no está en el plano terrenal. Y esa ironía tan, tan elegante en contarlo así es una de las bazas ganadoras de esta historia, ¿no? Que bueno, pues el propio personaje del capitán, de Harrison, la aconseja lo que tiene que hacer en el plano del mundo real y se acoge al raciocinio, decir, bueno, señores, yo no puedo tener una vida normal como espectro al lado de esta hermosa mujer a la que amo. Vamos a dejar que ella tome su camino, ¿no? Uh-huh. Eso es llamativo y en la novela, evidentemente, será uno de los juegos de la narración, pero en la película particularmente está muy bien contado. Un acto además muy generoso, parte de él. Claro, sí. ¿No? Generoso y coherente con el tipo de normalidad que encuentran en una relación tan peculiar, ¿no? Sí. Tan fuera de los raíles. Bueno, no estamos hablando de Ghost, eso está no, claro. No. Bueno, pues el fantasma y la señora Muir, como tú bien has apuntado, Luis, está basada en una novela. El guión fue de Philip Dune, que creo que fue el responsable de, por ejemplo, Que verde era mi valle. Y la novela se publicó en el 45 bajo el seudónimo de R.A. Dick, que en realidad, bajo este seudónimo se escondía una escritora escocesa llamada Josephine Leslie. Pero ese seudónimo pues hacía creer que podía ser un hombre, ¿verdad? Y además R.A. Dick, así como policíaco, como, no sé, como autor de thrillers, ¿no? Bueno, pues detrás se escondía esta escritora escocesa. Una cosa que he aprendido escarbando en la historia de la película es que hay una conexión, no, bueno, también con Ava Gardner, pero sobre todo con un director muy, muy, muy al caso para lo que estamos hablando, ¿sí?, que es Albert Lewin. Albert Lewin dirigió Pandora y el holandés errante, que es otra película de romance paranormal con una Ava Gardner absolutamente estratosférica. Y por esas cosas de la vida, en el 68-70, cuando la serie de televisión basada en el libro y en la peli se emitió, fue guionista y dirigió algunos de los capítulos. Desde luego nadie le podrá negar que era un director perfecto para una historia con fantasma y con mujeres de rompe y rasga. La actriz que hacía el papel de la señorita Muir era Hope Lange, un apunte de estrella que se quedó a medio camino y que con 40 y muchos años no daba para nada los parámetros de belleza canónica de nuestra amiga Jean Tierney. Pero bueno, en cualquier caso, lo comento porque Albert Lewin y esa película, Pandora y el holandés errante, con nuestro matador y toda. Pero bueno, ahí conoció A Manolete, fue No, a Sinatra. No, Sinatra estaba ya casado con ella. Y ya estaba por el rodaje un poquito. Apareció en el rodaje preocupadísimo porque se había enamorado, ella, Ava Gardner, se había enamorado del torero que aparece en la película y cuyo nombre ahora mismo nos venía a la cabeza, pero en breves instantes lo comentaremos. No era Dominguín, era uno de los rivales de Dominguín. Bueno, pues lo que vamos a hacer... Nos ha sacado a colación por Pandora y Yolanda Serrant. Pues ahora vamos a salir de dudas, porque ya nos quedamos con la cosa. Lo comentaremos. Pero vamos a escuchar otro trocito de la peli, del Fantasma y la Señora Muir. Sé muy bien que está usted aquí. ¿Qué le pasa? ¿Le da miedo dejarse ver? ¿Lo único que sabe usted hacer es asustar a las mujeres? Pues a mí no me asusta. Nunca he oído hablar de un fantasma cobarde. Si ha terminado ya de hacer el tonto, le agradecería que no me interrumpiera mientras termino de hervir el agua para mi botella. Encienda la vela. Vamos, enciéndala. ¿Cómo voy a encenderla si sigue apagándome las cerillas? Encienda de una vez esa maldita vela. ¿Qué tal? Bueno, tiene que perdonarme si... Si tardo un momento en acostumbrarme a usted. ¿Usted es el Capitán Gregg? Sí. Perdone que antes le haya llamado cobarde y esas cosas. No acababa de creer en usted, compréndalo. Debe haberle molestado mucho. ¿Por qué? Pues habiendo muerto como murió. ¿Qué quiere decir, señora? Pues nada, que... ¿Cómo se suicidó? Y ese es un tema peliagudo, el del suicidio, cómo muere el capitán, porque a ella al final le pica la curiosidad y quiere saber cómo acaba este hombre, ¿no? Pero todo, repetimos, con toda la naturalidad del mundo. Ella quiere saber cómo fue la vida de este hombre. Llegan a un entendimiento, a una empatía que, bueno, pues tratándose de una persona viva y de un fantasma, acabas acostumbrándote y es seguramente de lo más sutil y de lo más bonito que hay en toda la historia, ¿no? Digamos, muy bien plasmado. Digamos que es una historia de fantasmas para todos los públicos. Sí, bueno, es el año 47, es una película que evidentemente no busca... inquietar ni provocar ningún morbo. Y eso que ya estaban por ahí los clásicos de la Universal, bueno, clásicos ahora, ¿no? La saga monstruosa de la Universal que de alguna manera pues podía atraer al resto de estudios a realizar producciones parecidas pues para competir en taquilla. Yo creo que Mankiewicz entendió que la historia, la narración tenía su punto más fuerte en ese entendimiento entre los dos protagonistas que trasciende el pequeño detalle de que uno de ellos no esté vivo, ¿no? Entonces, de hecho, la solución, luego hablaremos de ello, supongo, la solución de la historia, el desenlace, el tercer acto es una muestra de cordura y de sentido común, es decir, vamos a estar juntos cuando podamos estar juntos, ¿no? Y en ese sentido se separa con mucho de las historias más truculentas o más explícitas en lo fantasmagórico, en lo paranormal, ¿no? Aquí es una barrera, se va difuminando, ¿no? Pero con una forma tan bonita, tan bien contada, con solo meros, apenas acentos de goticismo aquí y allá y bueno... Yo creo que esa es una de las cosas que me atrajo de crío cuando vi la película la primera vez y que se sostiene al cabo de 70 años perfectamente, ¿no? Pues funciona con... No ingenua, sino... No. Es decir, funciona como una historia improbable que ellos consiguen que sea creíble, ¿no? Sí. Los dos personajes y, por supuesto, los dos actores que están magníficos encarnando a los dos personajes principales. Pues esta es una historia que se estrenó, fue primero novela, se estrenó en cine, posteriormente tuvo su versión televisiva, pero antes de, entre la novela y la versión cinematográfica, Bueno, pues se había adaptado a la radio. Sí. Fue guión radiofónico, un serial protagonizado por Charles Boyer y Madeleine Carroll, que eran dos grandes estrellas Charles de la Boyer época. Con una voz especialmente profunda, muy radiofónica, muy uh-huh. declamaba como muy pocos actores de su generación. Que le recordamos, por ejemplo, por Gaslight. ¿Cómo era? ¿Luz que agoniza? Luz que agoniza con Ingrid Bergman. Maravilloso. Kim Vidor, en forma, muy en forma. Y bueno, pues eso, que esta historia dio mucho de sí, aunque creo, por lo que he podido averiguar, no sé si estaré en lo correcto, que cuando se estrenó tampoco es que fuese un gran éxito ni tuviese mucha repercusión. Yo creo que ha encontrado su público con el paso de los años. Sí, es una película a la que mucha gente ha vuelto con gusto porque no parece, evidentemente es de su tiempo, hay unas claves, la historia está ambientada donde está, eso es imposible evitarlo, pero por lo sutil de Mankiewicz, por el trabajo maravilloso de todo el elenco, y luego, bueno, pues tiene una baza ganadora que es Bernard Herrmann, apabullando, ¿no? Con melodías, con atmósferas, con... De verdad que bueno, Bernard, lo hemos comentado antes, es fuera de micro, era la partitura favorita del propio Bernard Herrmann de toda su carrera, y hablamos del autor de Vértigo, hablamos del autor de Taxi Driver, hablamos de uno de los más grandes, si no el más grande. Con la muerte de los talones, bueno, es que es tantas sí. Norman Norwes es otro ejercicio de virtuosismo emocional, y aquí está especialmente pletórico cuando describe con música el paisaje de marítimo, toda la atmósfera en la que se mueve la historia principal. O la suite, ¿no? Que es una de las grandes cosas de Herrmann, claro. Estamos hablando de un gigante de la música para el cine y un tipo que te puede trastornar, aunque no vieras la historia, te la pone delante de los ojos. Un grande. Le dan un beso. Es porque ella quería que se lo dieran. Eso no es más que un rasgo de vanidad masculina. Sí, pero es verdad. ¿Y ahora qué va a pasar? Pues que se quedará o se marchará. No me importa nada lo que vaya a hacer. Le importa más de lo que quiere aparentar. ¿No es verdad, Lucía? No tiene por qué preguntarme. No me conoce mejor que yo misma. No le gusta, ¿verdad? Se pone brillantina en el pelo. Como mucha gente. Y se perfuma. Por poco me mareo del olor. Pues entonces, no haber estado allí. Vaya, encuentro respuesta para todo. Me molesta que le ataque de esa forma. Ya lo sé, es una reacción natural y humana. Me gustaría que no se mostrara tan superior solo porque no está vivo. Y él sí, y bastante, por cierto. Estar vivo no es ningún crimen. No, pero a veces es un gran inconveniente. Los vivos pueden sufrir. No me hará sufrir nadie. Ningún capitán quiere estrellarse contra las rocas si se estrellan. Fue usted quien me aconsejó que viera mundo, y eso quiere decir correr riesgos. Lo sé, Lucía. Para ser feliz hay que arriesgarse mucho. Pero tenga cuidado. Puede haber marejadilla. Lo tendré, Daniel. Y es que el fantasma, a pesar de su condición espectral, pues tiene celos. Al final dice, le pican un poquito que no, los celos. Que no sufren, aunque sí huelen en la piantina. Pero el que la ha empujado en la dirección del romance, con George Sanders, otro gran... El tercero gran, en discordia. El tercer vértice, un grandísimo actor. Y bueno, pues ya ves que no todo es cordura y sensatez y buenos sentimientos. También hay dudas, ¿no? Uh-huh. Y está muy, muy, muy bien contado. Aparte de que ellos lo borden, el triángulo amoroso y que no acaba de convencer al difunto, al no vivo, tiene muchísima enjundia y funciona genial. Digamos que ese sería el segundo acto antes de que pasen lo que tiene que pasar para que... Que ocurren muchas cosas en esta película, que no se piense la gente, a los que no la hayan visto... No es un relato... Que es plácidamente todo ocurre en la casa frente al mar y ella es una señora que dices, bueno, aquí estoy yo, he roto con mi vida anterior... Y aquí me las den todas y que pase lo que tenga que pasar. No. Hay esta mucha mujer interacción coge, emocional. Sí, sí. Coge la vida ahí bien fuerte, al toro por los cuernos, y ocurren muchas cosas. A mí sobre todo me gusta eso, que el personaje del fantasma piense en los intereses de ella, asuma con sensatez que es un romance fuera de sitio, que no hay no al lugar y que de alguna manera casi convence a Jean Tierney, a la señorita Moore, para que se anime a salir a conocer a otros hombres, ¿no? Es una cosa que podría caer un poco en el vodevil prácticamente, ¿no? Y está hecho con tanta elegancia, con tanto gusto. Los personajes te los crees, a pesar de que siempre partimos de la base de que estamos dando una historia paranormal donde... Y luego, bueno, Joss Anders le añade más sabor, si cabe, a la cosa con un papel desagradecido para él, sí. Porque es el hombre que parece que, pero que no, lo vas a contar tú ahora, supongo, y bueno, pues crea una interacción, un juego a tres bandas precioso, de verdad. Joss Anders, que, bueno, pues le recordamos también de Eva al desnudo, por supuesto, es de esos actores, además, que no dejaba a nadie indiferente, ¿no? Y sí que es verdad que aquí en esta película, pues bueno, tenía un papel poco amable, sí, sobre todo para el público, ¿eh? No, en ningún momento le coges simpatía. Pero, desde luego que está muy bien interpretado. Desencadena, además, las cosas que llevan al final, al desembocar de la historia, ¿no? Sí, sí. Y en el caso de Rex Harrison, de este capitán, desde luego que se muestra como un auténtico enamorado, el que prefiere el bienestar de su amada, aunque él pierda, ¿no? Y ahí me hay una frase o un momento en esta película en donde se... Ya para comenzar, ¿no? Creo que llevan poco tiempo, acaban de conocerse, ¿no? O él, digamos que de alguna manera comienza a aceptar la presencia de ella en la casa, en donde le cambia el nombre. Ella es Lucy y le dice que Lucy es como nombre de mojigata o algo así. Lucía, que es nombre de amazona. O sea, él ya de entrada ya la sube, la va subiendo y la va animando, ¿no? Como la va recolocando para que ella pueda, en definitiva, abrirse al mundo. La verdad es que es un romance bastante poco estándar. Ya sabemos, por el punto de partida es bastante poco estándar, pero la inteligencia, la generosidad, la honradez emocional del personaje hace que la historia funcione. Y luego Jean Tierney, yo creo que elige, y elige como el ser vivo que tiene emociones, que tiene sensaciones, que busca cosas, y eso está contado también. No vamos a hablar de moral, vamos a hablar más bien de sensatez, ¿no? Está contado para que los personajes realmente tengan todos los registros que la historia les permite tener. Ella no es que rechace lo que a todas luces es una relación inviable, sino que dice, precisamente porque tú me apoyas, yo voy a buscar una vida plena, ¿no? Una vida, una vida consecuente con el hecho de que estoy viva, que no me quiero amortajar, no me quiero... Eso es muy inteligente en la novela y funciona muy bien en la historia, en la pantalla. Pues Jean Tierney, que fue, como decimos, una de las grandes estrellas de la época del Hollywood dorado, y a pesar de esa estela de glamour, de éxito, pues tuvo una vida no demasiado... Bueno, pues no fue muy buena la vida con ella, sobre todo con su hija, una niña que nació con una serie de discapacidades a raíz de un contagio de una enfermedad que le provocó un afán. Que se acercó a ella para pedirle un autógrafo, luego ella estaba embarazada, una infección, y eso desembocó en que su niña pues tuviese una serie de discapacidades psíquicas, físicas, que bueno, pues en definitiva la vida se le hizo más dura, ¿no? a esta mujer. Un bellísimo rostro que además, bueno, pues creo que en esta época en la que se rodó El fantasma y la señora Muir, estaba casada con Oleg Cassini, que era uno de los más grandes diseñadores de Hollywood de la época y es quien la vistió para la peli. Así que, bueno, pues de alguna manera, cómo no, su marido iba a crear los mejores atuendos para que su mujer luciese, además en una película en donde se vestía de época, en donde una mujer sí que podía resaltar la belleza en aquella época, no voy a decir victoriana, era un poquito posterior, pero bueno, ¿no? Eduardiana, sí. Más bien, ¿no? 1900, No, la verdad es que es una baza ganadora, ¿no? En la historia te la crees, está muy bien diseñado el personaje y la Tierney lo borda. O sea, igual no tiene un lucimiento melodramático especial, pero precisamente por el carácter de la Muir sale las sutilezas muy creíbles, los recovecos que tiene el personaje. Los deja muy muy claros, sin pasar del blanco al negro, sin tener que recurrir a ningún tipo de histrionismo, y es un papel de verdad de los muy inteligentemente resuelto por una actriz que yo creo que era demasiado hermosa. le ocurrió un poco lo que la Gardner. La verdad es que Ava Gardner era tan hermosa que no hacía falta que fuera ni actriz. Además era llena, otro carácter, claro, la Gardner. Llenaba la pantalla, pero en el caso de Jean Tierney, donde es una belleza tan llamativa, tan, fue un poco fue un contrapeso, veces sí, veces para el talento que acumulaba, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues ni su vida tampoco la ayudó excesivamente, pero en ese momento, en 1947, la verdad es que era una decisión, no digo contracorriente, pero sí llamativa, que alguien como ella cogiera un papel así, ¿no? Y lo verdad es que lo resuelve, tiene el contrapeso perfecto de Sanders y de Harrison, pero muy buen trío. Lo hacen muy bien, muy bien. Buena elección de actores. Y Leo Mankiewicz, pues el maestro ahí, que de alguna manera pues también fue de esos directores que, si bien nació en Estados Unidos, era de origen europeo, era de origen polaco, pero sí que antes de convertirse en director estuvo en Europa, estuvo en Berlín, y yo creo que ahí, en ese momento, afloró un poco pues esa devoción por el cine, ¿no? Y querer plasmar a nivel artístico, bueno, forma parte sus claro, creaciones. Que forma parte de una generación, unos expatriados, otros hijos de migrantes, uh-huh, nacidos ya en Estados Unidos, que bueno, que Hollywood se nutrió de todo ese talento que venía de Europa y que estaba marcado por el cine alemán, por el expresionismo, por la serie negra, claro, sin Fritz Lang y sin Murnau, es muy difícil imaginarse, uh-huh, el cine de Hollywood de los años 40, bueno, sin la huella que había dejado. Claro. No hablamos ni de la comedia, si nos metemos ya en Lubitsch y Wilder y compañía, pero el cine negro es un cine derivado. Las historias serán muy americanas, pero hay una galaxia entera de, uh-huh, de tics estilísticos sacados de esos grandes films alemanes, que dices, bueno, realmente la conexión ya no es solo biográfica, es que realmente han trasplantado, sí, una forma artística, la han llevado a otras historias, la han convertido. Y bueno, Mankiewicz era, para mí, un grandísimo artesano con una concepción muy sana, muy potente, muy creativa de su rol, ¿no? Era el tío que podía ocuparse de muchas facetas del acabado final de una película. Sí, porque él fue guionista, claro, productor. Claro, entonces tenía un control precisamente para incentivar lo más artístico de sus trabajos. La parte donde el talento tenía que demostrar que valía la pena y que estaba a la altura de las intenciones, ¿no? Y él, sin llegar a las cotas autorales de Fritz Lang o de, en otro plan, el mejor Billy Wilder, seguramente su visión del mundo era menos evidente, pero su trabajo, el pozo artístico que hay en todo lo que realizó, es por algo, ¿no? Es decir, uh-huh, era un talento notable, vaya que sí. ¿Y cómo no iba a recibir influencias del expresionismo alemán si además debutó tras las cámaras, o sea, realizando una película titulada El castillo de Drangsvik, uh-huh, que además, bueno, pues estaba también protagonizada por Jean Tierney, y el santo patrón de esta cripta, que es Saint Vincent Price, ¿no? También muy recomendable, ya hablaremos de ella en otro momento. En otra ocasión, sí, señor. Pues si te parece bien, para ir finalizando, Luis, vamos a escuchar un último corte de El fantasma y la señora Muir. Creía que eras una mujer con sentido común, pero eres como todas las demás. Te atontas cuando un hombre te ofrece la luna, y en cambio él se lleva todo cuanto tú le des. No, no, no, no. No te preocupes, querida. No es culpa tuya. Debías saber que estaba escrito. Has elegido como tenías que elegir. Has escogido la vida. Y así debe ser. Pase lo que pase. He decidido marcharme, Lucía. Yo ya no puedo ayudarte. Solo serviría para destruir cualquier ocasión que se te presente de ser feliz. Debes tomar el timón de tu propia vida entre los vivos. Y aunque encuentres tormentas o calmas, arribar a buen puerto al final. Bueno, pues toda una declaración, ¿eh? de intenciones y de liberación. Y de liberación y de respeto y de, uh-huh, entendimiento de que el bien de su amada es más importante que su amor. Uh-huh. Una moraleja que yo acepto y asumo encantado. Aunque, eso hay que decirlo, la película desemboca en un reencuentro en el más allá. Uh-huh. Vamos a fastidiar. Sí, pero tampoco bueno, definimos exactamente, ya, bueno, lo dejamos ahí. Eso es, sí, pero muy alegórica, de una forma muy tiene un final, elegante y alegórica. Sí. Un final feliz, no tan feliz, bueno. Bueno, en todo caso, él ha elegido sí. la opción más, sí, sí, más sí. sensata. La que decide es ella. Bueno, ya, pero bueno, entiéndeme, él asume esa decisión. Sí. Y finalmente, bueno, hay esos últimos tramos de la historia uh-huh. donde de una forma muy poética, muy, si no ambigua, al menos, ¿sabes? Con una carga ahí un poco de alegoría, de todos acabamos en otro plano de la realidad, los dos amantes pueden tener una relación con sentido. Sí. Una vez que ella muere, lo he dicho ya finalmente, ¿no? Pero bueno, lo es que es un clásico. El meollo de la cuestión hemos es que él, aquí un spoiler. Claro, él renuncia a ese amor imposible o lo canaliza hacia el bien de su amada. Y esa es una historia que en el año 47 y ahora tiene, para mí, muchos puntos a su favor. Pues ya lo sabéis, queridos, si no lo habéis visto, esta semana en Proyecto Terror os recomendamos este clásico del 47, El fantasma y la señora Muir. Y para despedirnos, Luis, estamos escuchando una colaboración que, por desgracia, ya no va a volver a repetirse, porque hace pocas fechas se nos fue David Bowie. Nos fue un grande, un icono, ¿no? No cabe duda que es un icono. Puede gustar más, puede gustar menos, pero haya quedado. Como hemos estado comentando sí. un ratito antes, yo, mi pequeña aportación, dentro de que tengo cierto, bueno, lo de la necrofilia y el postmortem me pone, me interesan más los muertos vivos que en el sentido de que no lo están, vamos, ¿no? No, en serio, tengo millones de razones para estar agradecido a David Bowie por haber sido puente hacia otras maneras de entender el arte, la música, el mundo. El personaje me dejó interesar, el personaje público al que he respetado siempre y me parecía un tipo articulado y sensato. A pesar del videoclip, a pesar con a pesar de Dancing in the Street. No, pero quiero decir que dentro de mi respeto, hace muchos años que me dejó interesar su oferta musical y no pasa nada. Lo que pasa es que hay un contrapeso, un balance evidente, y es que mi yo adolescente bebía los vientos por las músicas que Bowie estaba descubriéndonos o que ponía encima de la mesa como alternativa a una forma de hacer las cosas más convencional, más estándar. Y a mí, como a muchos otros españoles de mi generación, nos proporcionó armas poderosas para abrirnos a un mundo de posibilidades que estaba ahí, ¿no? Uh-huh. El post-punk está repleto de esas posibilidades que Bowie planteó y en ese sentido conecta con este programa, desde luego conecta conmigo, más allá de que los últimos 25 años de su carrera hayan estado llenos de bostezos, en mi opinión. Pero bueno, eso es otro tema muchísimo más subjetivo. Pues decía yo que no iba a volver a darse esta colaboración, evidentemente, tras el fallecimiento de David Bowie, ¿no? Que quizá, pues como he dicho en alguna otra ocasión, Siggy haya vuelto al espacio exterior o Jarez haya vuelto a su laberinto, ¿no? En definitiva, en esta ocasión, Placebo pues colaboraban con David Bowie, o David Bowie colaboraba con el grupo Placebo en este tema. Lo encontramos en un disco de la formación británica, pues de caras B, canciones raras, este Without You I'm Nothing, ¿no? Esta especial versión. Y así vamos a cerrar hoy la cripta de Cine Presenta. Pues sí, un poquito rodeados de fantasmas ya, ¿no? Los que ya se han ido, los que ya no están y los que están en las películas. Prefiero los fantasmas que no son merchandising, ya me entiendes. Uh-huh. Los fantasmas con los que la imaginación humana se puede enriquecer, se puede motivar. Y bueno, el culto a los muertos actual, el pop, es un bastante cansino. Sí, a veces sí, se ponen muy pesados. Estamos hartos de necrológicas y de gente que parece más pendiente del siguiente muerto en la lista uh-huh. que de disfrutar de los vivos, ¿no? Del arte de aquellos que tienen algo que contar todavía. O del arte de los que se han ido, pero que han dejado aquí. Que en definitiva, para nada rehuso el disfrute del legado, pero claro. Sí. Cuando es más importante la lista de difuntos de un mes, los obituarios como temperatura, tenemos un problema, Houston, ¿no? Pues bueno, nada, vamos a disfrutar del legado y pues no nos vamos con aquí el Mayor Tom a azotar. Y con placebo. Pues muchísimas gracias por la visita, Luis. Siempre como es un siempre, placer encantado charlar y, contigo. Y hablar de una película tan, tan deliciosa y tan, tan especial como, como El fantasma de la señora Muir es una gozada siempre. Lo hiciéramos con un micro o sin él, es de las películas que realmente estoy de acuerdo. Tiene todo el sabor de una forma de entender el mundo y el cine que creo que compartimos y que el programa defiende también. Sí. Así que sí, un placer sí, por suplicado. Gracias. Pues hasta la próxima, te emplazo para la siguiente, ¿de acuerdo? Un abrazo. Encantado. Luis. Take the plan, spin it sideways. Estás escuchando Proyecto Terror en Oid Radio 4G Cantabria 87.7 y 95.3 de la FM. Visítanos en las redes sociales facebook.com/proyectoterror. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia, guiado por Helen the Ripper, mis malos queridos. Pues me decía Helen ahora mismo que si quería que empezaba ella misma la sección, pues ya solo falta que eso, que entres tú a cañón, ni presentación ni nada, te presentas tú a ti misma y te dejo sola aquí un rato y me voy a tomar un té que mira, le tengo aquí y ya ha posado lo suficiente. Buenas noches, Helen. Buenas noches, querida. Pues bueno, estamos aquí ya en mi sección, mis malos queridos, un domingo más, al filo de la medianoche. Y antes de nada, me da igual que me des tu permiso que no, quiero mandar un par de saludos muy fuertes a los compañeros de trabajo. Vale. Si me dejas bien y si no también, pues querida. Nada, oye. Uno es para una compañera que dice que es la más surfer, pero ella me llama Osito. Ella me llama Osito, no quiero entrar en detalles. Vosotros sabréis, yo no quiero saber nada. No, dice que soy muy dulce como un osito. Yo sé por qué no me has visto de mala leche. Esta entonces, compañera tuya solamente conoce pues, el lado, una cara tuya, sí, la cara amable. Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Entonces un saludo muy fuerte para Lucía y luego otro para un compañero que nos ha descubierto de casualidad porque ha hecho propaganda, otro compañero que ese sí es fiel desde hace mucho tiempo. ¡Qué bien! Entonces me ha dicho que va a empezar a escucharnos, entonces también quiero mandar un saludo muy fuerte a Manuel. Pues Lucía y Manuel, desde aquí les mandamos un abrazo desde nuestra cripta y ¿que ya tienen hueco? Encantados de recibirles, claro que sí. Entonces como sé que voy a volver al trabajo y si no lo digo me van a matar, pues antes de ser yo una víctima de dos malos queridos, pues mira. Sí, luego tendría que invitarles a ellos para que hablasen de ti. Sí, ¿verdad? De lo que me han hecho y de cómo me han descuartizado y todo, ¿verdad? No, no, aquí la sangre nunca llega al río. Hablamos de todos estos temas escabrosos, pero vamos, que nosotros somos muy tranquilos, ¿verdad? Sí, yo estamos creo que aquí sí, siempre pues muy relajados. Ya lo habéis escuchado, tomando un té, cuando hace frío pues encendemos la chimenea con el crepitar de la lumbre. Sí, en definitiva, somos tiernas criaturas. Sí. Ositos, como me dice Lucía. Bueno, pues una vez hechas las presentaciones, una vez ya mandados los saludos de rigor, nos ponemos en situación. Por supuesto, ahora ya sí que sí, te doy absoluto paso porque tú eres la que sabe y para eso esta es tu sección, Mis malos queridos, por Helen the Reaper. Pues como siempre, vamos a empezar por el principio. Sí, que suele ser lo más lógico. Sí, ¿verdad? No voy a decir el desenlace de cómo acaba el malo querido. No. Porque yo creo que además la gente quiere escuchar un poquito eso, ese morbo. Un poquito de suspense. Un poquito, sí, de suspense, de sangre. Porque yo creo que en el fondo esta sección, el morbo mola. Hombre, claro. Si no, yo no estaría aquí tanto tiempo como llevo. Tantas semanas. Ahí tienes esa legión de fans que te siguen. ¿Y cuántas semanas llevamos ya aquí hablando? Pues muchos años. Sí, yo creo que ya son años, ya no se puede hablar de semanas, ya son años. Pero bueno, no vamos a ponernos aquí en plan abuelitas trapisonda aquí, porque podríamos ponernos a contar batallitas, no. No, eso lo dejamos para nuestro baúl de los recuerdos. Exactamente. ¿Y hoy de quién vas a hablarnos, Helen? Pues la noche de hoy se la dedico a Charles Albright. Este hombre se sabe que nació en agosto de 1933... que era huérfano y que fue adoptado por un matrimonio formado por Dell y Fred Albright cuando era muy pequeño. Su madre adoptiva era maestra, pero era muy estricta y muy sobreprotectora. Es más, para que te hagas una idea, tenía una imagen bastante distorsionada y sobreprotectora de él, que incluso le hacía adelantarse dos cursos por delante, y era muy estricta en cuanto se refiere a los estudios, porque aparte de lo que daba en la escuela, ella, como maestra que era, le hacía estudiar más. Entonces, entre que le matriculó un curso por delante, más luego que empezó a acelerar ese proceso, digamos que, aunque era un chico bastante notable en cuanto se refiere a los estudios, no era tanto para haberle adelantado los dos cursos que acabó adelantándole su madre adoptiva. Desde luego que era una presión, por lo que nos comentas, tremenda. Pero la madre también tenía cierta reticencia de haberle adoptado a él y no a una niña como hubiera sido su deseo. Lo que pasa que el deseo de su marido primó sobre sus ansias y al final adoptó un niño. Pero eso no impidió para que el pequeño Charles fuera vestido de niña en muchas ocasiones e incluso le daba muñecas para que jugara. Y le obligaba a cambiarse de ropa varias veces al día para que estuviera siempre limpio. Tenía una obsesión, pero lo que es increíble, por el tema de la limpieza. Digamos que no era el típico niño que ves jugando en el parque manchándose, sino que era el típico niño que veías en una esquina y que le daba hasta miedo jugar, precisamente por esa obsesión que tenía la madre hacia la limpieza. Pues con estos cuatro detalles ya que nos has dado de la infancia del protagonista de esta noche, verdaderamente nos has creado una sensación de agobio y de opresión, vamos, que nos podemos meter un poco la piel de este chico siendo tan niño. Luego, bueno, pues supongo que ya no empaticemos tanto con él. En este, yo creo que te voy a dar ahora otro detalle de la infancia que no vas a empatizar y digamos para que nada. No vas a compartir. Porque empezó, como todo niño, empezaba a soñar lo que quería ser de mayor. Sí. Pues lo más normal, pues que hubiera sido, pues, no sé, piloto, soldado, maestro como su madre, alguna profesión, digamos, normal, por decirlo de alguna manera. Pero es que ya desde bien pequeñito dijo que quería ser taxidermista. Ojo, a ver, no estoy diciendo que la profesión de taxidermista... Pero es muy raro que un niño diga que quiere ser eso. Es lo que te iba a decir, no estoy diciendo nada en contra de esta profesión. Simplemente que es muy raro que un niño ya con 6, 7, 8 años, cuando le pregunten lo que quiere ser de mayor, se decante por esto. Sí, es muy raro, la verdad. No es porque esté menospreciando para nada este trabajo. Bueno, así que la madre apuntaba maneras. Pero la madre, lejos de asustarse de esta vocación de su niño, lo ayudó y le enseñó a disecar y a rellenar los animales que iba cazando el jovencito. Pero los ojos de vidrio que usaban los taxidermistas eran muy caros, así que el pobre niño se tenía que conformar utilizando botones como sustitutos. Y ya empezamos, llegamos un poquito a lo que es la carrera delictiva de nuestro protagonista, ya que cuando tenía 13 años fue arrestado por primera vez por asalto con violencia y robo. A los 15 se graduó en el instituto. Recordemos que iba unos cursos por delante y en lugar de graduarse con los 17-18 años, que hubiera sido lo normal, lo hizo con 15. Y falsificaron los documentos para que se pudiera matricular en la Universidad de Texas. Su primera condena llegaría un año después, con solo 16 años, cuando fue sorprendido con dinero robado y en posesión de 2 pistolas y un rifle. Su condena, 12 meses en prisión. Tras su liberación, volvió a los estudios. Se matriculó en otra universidad, concretamente en la de Arkansas, y se especializó en estudios de premedicina. Pero fue expulsado antes de graduarse por robar objetos del campus. No se preocupaba de nada, falsificó sus notas, robó documentos, falsificó firmas y asimismo se dio un título universitario con el fin de poder trabajar en ese campo de la medicina, sobre todo el tema forense era el que más le llamaba. Se casó con la novia de toda la vida que conoció en la universidad y tuvieron una hija, pero Charles no era una persona, digamos, muy estable en lo que se refiere a los trabajos. Iba haciendo pequeñas trampas para poder conseguir trabajos muy acorde a esas ilusiones que él tenía e iba falsificando nuevamente documentos para poder enseñar y para ser docente, digamos que para intentar enseñar esos conocimientos que él tenía y de los que tanto disfrutaba, tanto los de medicina que había podido estudiar una vez cumplió esa condena, como sobre todo lo que era su pasión desde niño, ese afán de diseccionar, de estar con los cadáveres. Siempre se las tenía que arreglar para que no le pillaran y también eso conllevó a que cambiara mucho de domicilio la familia para evitar que le pillaran y así sufrir posteriores condenas. Pero en el año 1974 se divorció de su esposa. Poco después de este episodio parece que nuestro amigo Charles estuvo marcado psicológicamente, ya que tuvo ciertos descuidos en los trapicheos que iba haciendo y fue condenado a 2 años de cárcel por robar cientos de dólares en una ferretería, sobre todo de mercancía. Pero solo cumplió 6 meses, parte por buena conducta y parte porque, aunque tenía esas pequeñas trampas y ese pequeño arresto, esa pequeña condena previa, ¿sí?, era un robo bastante menor. Sí, así que tampoco tuvo una repercusión, digamos, no, de importancia. Aunque tenía esos antecedentes, digamos que no pesaron lo que fue en esta condena. Ajá. En 1981 sufrió uno de los golpes más duros de su vida. Falleció su madre. Así que esto le sumió, digamos, en un caos psicológico horrible y abusó sexualmente de una niña de 9 años, hija de unos amigos. Nuevamente fue denunciado y procesado. Se declaró culpable y ello contribuyó a que recibiera la libertad condicional, aunque más tarde afirmó que era inocente y que se había autoinculpado para evitar posteriores represalias. Pasamos al año 1985. En Arkansas fue donde se estableció nuestro protagonista y empezó a tener una relación con una mujer llamada Dixie. Al poco tiempo se fueron a vivir juntos. Volvemos a hablar ahora de la inestabilidad laboral de nuestro protagonista, ya que intentó trabajar como peluquero, carpintero, diseñador de bates de béisbol, colocador de alfombras, etc. Pero nada le satisfacía lo suficiente, así que la mayoría de las veces era la mujer la que debía pagar todas las facturas y encima animarle moralmente intentándole inculcar eso de que no se preocupase, que si no duraban esos trabajos no era por culpa de él, sino porque eran poco para él, que él merecía más laboralmente hablando. Su esposa no tenía ni idea de lo que hacía realmente su marido. El 13 de diciembre de 1990, el cuerpo de Mary Lou Pratt, una prostituta de 35 años, fue encontrado en la intemperie, boca arriba, con solo una camiseta. Había recibido un disparo en la parte posterior de la cabeza con una bala del calibre 44. Cuando la llevaron a la sala de autopsias, fue la doctora Elizabeth Peacock la que recibió el cadáver. Se preparó para revisar el cuerpo a conciencia y cuando iba a mirar la condición de los ojos para comprobar la hora exacta de la muerte, ya que parece que es un método bastante fiable, no solo la temperatura corporal, descubrió con horror al notar y palpar uno de los párpados que había algo que no estaba bien. Lo abrió y se encontró que estaba ausente de uno de los globos oculares. Sorprendida, siguió inspeccionando el cadáver y al abrir los párpados del otro ojo se encontró lo mismo. Faltaba el globo ocular, simplemente el globo ocular. Habían sido extraídos con una precisión quirúrgica increíble. La policía puso bastante atención a este crimen precisamente por lo extraño y la peculiaridad de este detalle. Y este detalle fue omitido cuando se empezaron a publicar recortes sobre el caso de este asesinato, de esta prostituta. Había extremada delicadeza en la extracción de los globos oculares. Denotaba cierta experiencia en este tipo de operaciones. De inmediato se pusieron en contacto con la unidad del FBI destinada a lidiar con este tipo de criminales. Los expertos advirtieron que este tipo de asesino era el más peligroso, ya que era de sangre fría y altamente calculador. Y eso se notaba precisamente en la precisión quirúrgica de la extracción de los globos oculares. Eso podía ser simplemente una manía o el fin de adquirir un trofeo, como muchos asesinos en serie que hemos hablado, que eran fetichistas o bien de zapatos o bien de prendas interiores, y en este caso podía ser simplemente un fetichista de esos globos oculares. Solían robar a sus víctimas así, pues como te he dicho, ha habido incluso asesinos, si te acuerdas, hemos hablado también de algunos que cogían piel o que cogían trozos de cuerpo y que hacían incluso material mobiliario. Sí. Acuérdate que hemos hablado... Tenemos el famoso caso de Ed Gein, por ejemplo. Es el que te iba a decir, acuérdate. Que es de los más famosos. Que cuando entraron al registro de Ed Gein encontraban que si ceniceros hechos con cráneos, que si sillas tapizadas con la piel de sus víctimas. Sí. O sea, estamos hablando ya no solo del fetichismo típico, o bien de las prendas, o bien de los zapatos. No sé, llevarse incluso órganos, ¿no? Eso es. Uh-huh. Hombre, yo creo que normalmente los que se llevaban órganos, yo creo que eran luego los necrófagos. Sí, los que luego lo pasaban un poco por la sartén y vuelta y vuelta. Sí, acuérdate también que hemos hablado recientemente de una asesina que también era caníbal. Sí, pero bueno, de Alemania. No nos desvirtuemos y sigamos hablando de exactamente, Charles Albright. Porque la alemana ya está en otro programa y los oyentes pueden descargarse el podcast para escucharlo cuando quieran. ¡Ay, qué bien has estado ahí! Bueno, pues entonces... Encontraron el cadáver de esta prostituta, le faltaban los globos oculares, les extrañó mucho y habían definido al supuesto asesino, ¿no? ¿Cómo podría ser, no? Sí, meticuloso, frío. Eso es muy calculado. Y lógicamente, con unos estudios, la materia. O bien de medicina o. Veterinaria, sí, bueno, quizá, o sea... Sí, algo relacionado con el campo de la medicina, porque estaban extraídos con muchísima precisión. Precisión quirúrgica. Ya que simplemente faltaba eso, lo que es el globo ocular, ya que lo que es el tema del músculo y otros componentes de lo que es el ojo estaban en su sitio. Es decir, que no estaba destrozada la zona, sino que habían sido extraídos. Limpiamente, punto. 2 meses más tarde, concretamente el 10 de febrero de 1991... otra prostituta de nombre Susan Peterson fue hallada casi desnuda. Solo iba vestida como la anterior, con una camiseta. En esta ocasión la habían disparado 3 veces, una en la parte superior de la cabeza, otra en el pecho izquierdo y otra bocajarro en la parte posterior de la cabeza. Este coincide, si te das cuenta, con el de la prostituta anterior. Una bala le había atravesado el corazón y otra se había depositado en su cerebro. Encima de su pecho habían sido puestos, con una, digamos, delicadeza extrema, un mechón de su cabello, pero también se encontraron que los ojos habían sido extirpados quirúrgicamente. Esta chica era una conocida prostituta de 27 años. Como te he dicho, solo habían transcurrido 2 meses y la policía ya empezaba a hablar que podía haber un asesino en serie y empezaban a prohibir estrictamente que se filtrara cualquier información de los detalles del primer crimen y sobre todo los que coincidieran con el segundo, para evitar posible alarma social y que también el asesino de ambas prostitutas se pusiera en alarma y así pudiera o huir o bien desaparecer o bien dejar pasar un tiempo para que se olvidara el que tema, que se asustase, ¿no? Al ver un poco que se olvidara la repercusión. Un poco el tema y así, digamos, evitan tanto la alarma social como que el asesino fuera puesto en aviso. No querían darle pistas. Sí. Porque también sabemos que hay asesinos en serie a los que les gusta la publicidad, ¿no? Sí, que hecho es lo que ellos buscan, mismos, ¿no? Ellos mismos mandan recortes y demás diciendo atácame, o sea, búscame, cázame, que estoy aquí. Es el juego del gato y el ratón. Pero bueno, digamos que en esta ocasión la policía adoptó, bueno, pues esa estrategia. Esa cautela, eso es. Los médicos forenses consideraron al asesino una persona con indudable conocimiento en ese desprendimiento de globos oculares. Ya te he dicho que no, el primer cadáver no tenía ninguna herida aparte del disparo. Y el segundo tampoco tenía ninguna herida externa en los párpados, solo el corte necesario para sacar los ojos de su lugar, y con lo cual concluyeron que tenía que tener unas nociones bastante avanzadas de anatomía, ya no solo de lo que es a nivel quirúrgico. Digamos que es una operación bastante poco común y eso empezó, digamos, a estrechar un poco el círculo. Lo que sí hay que decir, que estrecharon el círculo, digamos que en un círculo bastante erróneo, ya que se empezaron a dedicar lo que es a los médicos, docentes, a los veterinarios, digamos, al ámbito, digamos, de los docentes que realmente ejercían su profesión en ese campo. Sí. No pensaban que fuera una persona que lo hubiera estudiado, pero que realizaba los trabajos en otro campo, como era el caso de Charles, que recordemos que su último trabajo era vendedor de alfombras. Claro, no tenía nada que ver con ese, con esa supuesta profesión del asesino, ¿no? La policía empezaba a registrar cada encuentro sospechoso o fuera de lo normal entre prostitutas y clientes. Le hizo saber a las prostitutas, no alarmándolas en demasía, o sea, demasiado, que tuvieran cualquier aviso, o sea, que dieran cualquier aviso de cualquier cliente, digamos, que fuera un poquito raro. Que se saliese de lo habitual, que ¿no? les pidiera algo, digamos, anormal, o incluso si tenían algún encuentro con algún cliente violento, que lo pusieran en conocimiento. Digamos que también les dieron un poco de manga ancha a las prostitutas, porque en esta época la prostitución estaba mal vista, estaba incluso penada, y digamos que dieron cierta protección a las prostitutas de las que siempre habían carecido. Entonces eso como que a ellas las hizo sentirse bastante cómodas, claro, más seguras, a la hora de ejercer su trabajo. Pero se encontró una nueva víctima el 18 de marzo de ese mismo año. El cadáver de Shirley Williams, una prostituta a tiempo parcial que se dedicaba a esto simplemente para pagarse los estudios. Empezaron a estrechar el cerco y empezaron a buscar algún cliente, como te he dicho, fuera de lo normal, y hubo una denuncia de una prostituta de un cliente bastante violento. Había siempre mucha coincidencia que había una furgoneta bastante peculiar que buscaba siempre en los lugares más apartados donde las prostitutas ejercían su labor, buscando, digamos, que a prostitutas bastante peculiares y que tenía bastante predilección por las mujeres un poco exóticas, ya no de raza, sino como de belleza bastante singular. También te tengo que decir que cuando encontraron las fichas policiales de las tres prostitutas, no había un patrón común de si fueran todas de ojos claros o de ojos oscuros, porque aunque vieron que el patrón determinante era la ausencia de los globos oculares, no pensaban que fuera eso el motivo del asesinato. Empezaron a estrechar el círculo y empezaban a hablar de un asesino al que bautizaron como The Dallas Ripper, el destripador de Dallas. Después de las investigaciones encontraron que podía ser un hombre de raza blanca. Poco después empezaron a estrechar más el círculo entre los clientes habituales de prostitutas y empezaron a buscar a un hombre en buen estado físico, de edad media, entre 30 y 50 años, ya que digamos que es la edad en la que los clientes de prostitutas suelen ser los que más buscan este tipo de mujeres. También buscaban un hombre que tuviera conocimientos avanzados en anatomía y empezaron a buscar también en las universidades gente que, aunque no ejerciera su labor actualmente en ese campo, que hubiera tenido estudios de medicina. Pero ya empezó a haber rumores en Dallas de un asesino coleccionista de ojos, que angustiaba a las prostitutas y a toda la comunidad en general. Descubrieron en el tercer cuerpo un vello púbico en el cuello de la víctima y vieron que era un hombre caucásico. Pero fue un investigador el que encontró una curiosa denuncia sobre un tipo que asediaba a una mujer que trabajaba de vendedora en un supermercado. Este hombre fue identificado como Charles Albright, que la habría estado acosando y dando regalos, hasta que el personal del lugar tuvo que expulsarlo. Lo investigaron y vieron que Albright tenía un nutrido historial policial, tanto de delitos menores como incluso condenas posteriores. Recordemos los pequeños asaltos, ¿sí?, e incluso la violación de la niña de los 9 años. A las 10 de la noche del 22 de marzo de 1991, miembros del escuadrón táctico de élite de la policía se presentaron en casa de Charles Albright, rompieron ventanas y arrojaron granadas de humo al interior, derribaron la puerta y sacaron al matrimonio de la cama. Habían cogido al asesino. Albright por aquel entonces de 57 años, era un repartidor y colocador de alfombras muy atento. Conocía bien la zona y, como siempre suele pasar, estaba muy bien visto por los vecinos y la comunidad en general. Los vecinos quedaron muy extrañados al ver a la policía llamar a la puerta e incluso cuando vieron ese asalto policial tan de película a las 10 de la noche en casa de su querido vecino Charles. Era entrenador de un equipo de fútbol, pianista, dibujante, ayudaba a los scouts, bastante experto de arte, profesor de ciencias y un vecino servicial y muy atento. Vamos, lo que suele pasar con todos los malos queridos. Un dechado de virtudes, pero bueno. Pero si luego... te das cuenta, es lo que siempre suele pasar. El primer malo querido era una bellísima persona para sus vecinos. Bueno, pues sí, les engañó un poco. Sí, te diré que cuando la policía entró en su casa, se quedaron sorprendidos por una enorme colección de misteriosas máscaras que tenía, que en lugar de estar colgadas en las paredes, estaban sobre una mesa mirando hacia el cielo. También encontraron una colección de muñecas, libros sobre asesinos en serie, textos que hablaban de la doctrina nazi y varias armas de distintos calibres. También encontraron una serie de cuchillos de precisión con navajas intercambiables, con los cuales Albright había llevado a cabo esas extracciones oculares. Otra de las pruebas incriminatorias fueron los distintos cabellos encontrados en una aspiradora. Si te das cuenta, ya empiezan a haber bastantes indicios que realmente Albright era el asesino. Los detalles de los crímenes se filtraron a la prensa finalmente, en un error o en un chivatazo. Uh-huh. Y el apodo de Dallas Killer pasó a la historia y empezó a conocerse a Albright como The Eyeball Killer, el asesino del globo ocular. Empezó a aparecer en las primeras planas no solo del estado en el que él vivía, en Texas, sino de todo Estados Unidos. Charles Albright vivía solo dos manzanas de donde fueron encontrados los cuerpos. Y también te diré que aunque tenía esa especial predilección por los globos oculares, jamás se molestó en esconder o en tirar ninguna de las pertenencias de sus víctimas, ya que fueron encontrados todas las prendas y todos los objetos personales de las víctimas en su armario. Es más, no tenía ningún todos los cuchillos y todos los utensilios que utilizó uh-huh. para diseccionar los cadáveres, no fueron limpiados a conciencia y no se molestó en limpiar ninguna de las pruebas que le fueron inculpando. Sí. Se pensaba después de hacerle los estudios psicológicos que era una cruzada personal contra las mujeres y especialmente las que se dedicaban a la prostitución que tuvo que ejercer su madre debido a la precariedad económica que sufrieron. Parece ser que este detalle él se enteró cuando ella ya era una adolescente y digamos que culpó a su madre de que en ese tiempo que él pensaba que estaba dedicándose a la docencia, realmente se dedicara a la prostitución. Pero entonces digamos que la madre tenía esa doble moral que le enseñaba lo malo, lo sucio que era el sexo, todo lo que él tenía que ser para ser una buena persona, pero luego resulta que se dedicaba precisamente a lo que tanto se oponía. Uh-huh. El juicio comenzó el 13 de diciembre de 1991 y Albright fue condenado a cumplir cadena perpetua. Actualmente se encuentra en la cárcel de Texas, en Amarillo. Hasta el día de hoy ha guardado silencio sobre los crímenes y no hace ninguna referencia a ellos. Tampoco ha querido contar el porqué de las extrañas mutilaciones ni qué hizo con los ojos, ya que fue lo único que se echó en falta en el registro. No apareció ninguno de los globos oculares. Los investigadores creen, como encontraron muchos animales disecados con el tiempo, han pensado que a lo mejor esos globos oculares fueron colocados a algunos de los animales que había en el domicilio. Pero es simplemente una tesis, una hipótesis, y tampoco se molestaron. Digamos que fue un pequeño rumor. Yo sí que me lo preguntaba. Estaba escuchándote, Helen, y hablabas de los cuchillos que aparecieron, los objetos personales de las víctimas, pero sí que se me ha pasado esa cuestión por la mente. ¿Dónde están los globos oculares de las prostitutas? ¿Qué pues hizo no con aparecieron. Ellos? Lo que pasa es que esa teoría de que los pudiese utilizar para realizar sus labores de taxidermista, a mí me cuesta un poco también pensar que esa teoría pueda tener algo de peso, porque imagino que los globos oculares, bueno, humanos como los de los propios animales, pues la conservación, vamos, enseguida se deterioran. De hecho, cuando se diseca un animal, se le cambian los ojos y por se unos ponen los de cristal. De cristal, ¿no? Entonces, no sé, a ver. Pero jamás ha vuelto a hablar de los globos oculares. No. Lo que sí te voy a decir como curiosidad, y ya para terminar la biografía del malo querido de esta noche, es que Albright ha cubierto su celda con cientos de dibujos y recortes de ojos de distinto color sacado de prensa que va cogiendo él en la cárcel. Tiene toda su celda cubierta eso, con recortes simplemente de ojos. Qué obsesión, ¿no? De distinto color, forma, tamaño, con gafas, sin gafas, caucásicos, orientales, es decir, infinidad. Y te diré, para terminar, que Albrecht despierta mucha curiosidad entre otros presos, pero que la mayoría prefieren evitar su compañía, ya que le consideran un bicho raro. Bueno, pues una historia tremenda, escalofriante, pero a la par apasionante. Pues muchas gracias, Helen. A ti. Y gracias también por el té que me has preparado, porque hoy, queridos, estamos en la cripta personal de Helen the Reaper. Entonces, yo hoy he sido la invitada y Helen pues me ha tratado aquí fenomenal, ha sido una excelente anfitriona. Hombre, qué menos, yo si no me despides, vamos, cualquiera no te entiende bien. Yo aquí estoy encantada con mi té. No, hablando ahora en serio, aquí la querida Patricia, antes de jefa, es amiga. Claro que sí. Que son muchos años, como dijimos antes. Y ya sabes que en mi cripta es tu cripta. Pues nada, como... Además, mira, es una expresión en español que utilizan también en Estados Unidos, pero además así, en español. Cuando le dicen a alguien, un invitado, se lo dicen en nuestro idioma. ¿Sí? Mi casa es tu casa. Ah, yo creí que iban a decir mi cripta es tu cripta. No, un poco. Digamos la versión original, ¿no? De hecho, en la versión original de Pulp Fiction... se le oye al personaje de Eric Stoltz decirlo en español en una conversación que tiene. Mi casa es tu casa. Bueno, mira tú cómo vamos a terminar hoy. ¿Has visto? Hablando de Pulp Fiction. Bueno, que tampoco les dice mucho, ¿eh? Pues no. Bueno, Helen, pues muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Listen to them, children of the night. What music they make. Ni la más ligera alusión a las cosas sobrenaturales, ni mención alguna de Sir Simon de Canterville. A las 11, toda la familia se retiró a sus habitaciones y a las 11:30 estaban apagadas todas las luces. Poco después, el señor Otis fue despertado por un extraño ruido en el pasillo. Era como un rechinar de metales y parecía aproximarse gradualmente. Se levantó, encendió una cerilla y consultó el reloj. Era la 1:00. Se sentía absolutamente tranquilo y, tomándose el pulso, pudo comprobar que no tenía la menor fiebre. Sin embargo, el ruido proseguía y al mismo tiempo se oyó distintamente un resonar de pasos. Calzándose las zapatillas, cogió un frasquito alargado de su estuche de aseo y abrió la puerta. Justamente frente a él, al claror de la luna, vio a un anciano de aspecto pavoroso. Sus ojos eran rojos como carbones encendidos. Largos cabellos, en desgreñados rizos grises, caían sobre sus hombros. Sus vestiduras eran de corte antiguo y estaban polvorientas y andrajosas, y de sus muñecas y tobillos colgaban cadenas y grilletes enmohecidos. El fantasma de Canterville, de Oscar Wilde. Seed of Bien, queridos, aquí finaliza el capítulo 488 de Proyecto Terror. Que tengáis dulces pesadillas y que descanséis en paz hasta que llegue el alba, en compañía de las amables sombras. Hasta la próxima semana. The fire burned deep behind your eyes. I knew a kiss would paralyze. It's true. From you. It's true from you.